AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suban todos, suban todos! ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 como todas las mañanas junto a Julián Saud y también a mi queridísimo Lucas Esbora. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien. ¿Usted? Bien. Sí, bárbaro. Cada vez bailando, mejor. Bailando. De ayer que no puedo parar de bailar. ¿Viste cómo algunos celebran ciertos bailes y odian otros bailes? Claro. Es como sí, algo sí. Así que pasa, es una cuestión grieta. De piel. Claro, yo me acuerdo cuando Cristina bailó en el Bicentenario, que fue una de las primeras veces que bailó, cómo la odiaron, la bardearon, deja de bailar. Y ayer lo avivaron al señor Mauricio Macri, que una falta de respeto total al balcón. Sí, sí, sí. No sé si no vomité porque no sé, me parece que no había comido lo suficiente, no lo sé, pero completamente desagradable, con un discurso... Hasta el de ceremonial le dijo, sáquese la banda para bailar. No, es que él cuando le dijeron que baile, encima lo avivaban para que baile. No, hay algo igual que más allá del odio que uno destila, ¿no? Vamos, ¿para qué vamos a ser tan recatado? Pero que tiene que ver, que yo pensaba, con que estos tipos tratan de instalarse... borrándonos. O sea, me parece que el objetivo, que alguien ya lo había dicho, es ir por Cristina, pero concretamente me parece que es borrarnos, y me parece que hay algo ahí de que trataron de hacer lo que hizo Néstor, ¿no? Esta cosa media como somos gente de pueblo, hacemos karaoke, impresentable lo de Michetti, cantando del balcón, karaoke, es realmente lamentable. Digo, no porque cante, me encanta, digamos, que la gente cante. Me parece que si ese es el discurso político, me parece que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de querer, ellos tienen muy en claro el tema del marketinero, ¿no? De poder instalar desde ahí, ¿no? Desde la cosa de romper con las estructuras, que es meramente, digamos, estético, superficial, ¿no? Yo una luz de conciencia después del odio, ¿no? que tiene a esta gente. Primero que nada, le pido que no golpee el estudio. Si quiere ir a golpear, se me va afuera porque se escucha absolutamente todo, no mi querido. No puedo parar de golpear. Bueno, pero nos van a matar del otro lado la cara de Mavi. Mavi está indignada, ya se indignó. Recién empieza el programa y ya me rompés los micrófonos. Pará un poco, pará. Tenemos 2 horas por delante. No, bueno, con respecto a lo que vos decís, yo decía, bueno... A ver si Macri se anima a meterse adentro del pueblo, a ver si lo golpean con una cámara como le pasó a Néstor. Claro, no para tanto. No tanto, no llega tan lejos, ¿viste? No. Parece que no se anima. Los de arriba del balcón, ¿viste? No, bajar no. ¿Y la cara? ¿Le vieron la cara? Ya cuando saludó al número 40, ya tiene una cara de asco, miraba para afuera diciendo, sacame todo esto. Y la jura también estaba como medio cansado, ¿viste? Ya después repetía, ¿viste? Ya como medio sin ganas. Claro, los ministros. Sí, estaba harto. Qué manera de ver caras que uno dice, ¿qué está? Me desperté en los 90, de repente viajé al pasado, me subí al DeLorean y volví al pasado, me devolví al futuro. No, increíble que aparecía De la Rúa, que estaba Susana Jiménez, que estaba este, que estaba el otro. De la Rúa diciendo que cómo se fue Cristina es una vergüenza. Ay, ¿escucharon eso? Nada, ese muchacho, a él le gusta la sangre en la plaza. Fuera de la realidad. Eso quería, que Cristina vea sangre en la plaza y se vaya en el helicóptero como hizo él. Impresentable, la verdad. Mucha gente diciendo que se había ido por la puerta de atrás, cuando el día anterior había colmado la plaza de gente. Había algo que no me cerraba ahí. Claro, lo que pasa es que eso no apareció en ningún lado, o por lo menos no en ningún lado. Los principales medios del país no apareció colmada la plaza, digamos, en una foto en el diario. Me dijeron, bueno, que ayer lo habrán comentado. No, además, más allá de esto, ¿no? Hubo un montón de gente que se quedó esperando a que Cristina saliera de la Casa Rosada. Incluso, no apareció en muchos medios, pero los medios que apareció, se vio a Cristina subiéndose a un auto que la llevó luego a la casa de su hija Florencia, a la casa o departamento, no estoy segura. Creo que es el departamento. Que vive en la ciudad de Buenos Aires, justamente. Entonces, ese auto la acercó hacia la casa de su hija, pero a lo que voy, que mucha gente se quedó esperando ese momento también para saludarla nuevamente a Cristina, con también un manejo mediático, ya hablando de lo que fue el día de ayer, bastante pobre. Sí. Muy pobre. Hubo gente que puso fotos de 1982 queriendo decir que era la plaza... Nick. Sí, por ejemplo. Dije gente, bueno, perdón. No quería ser tan determinante con quién había sido. El problema con esas cosas es la gente que se lo cree y lo difunde. Claro, y lo comparte. Ese es el problema. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que más allá de las plazas, ¿no? Que ya entendimos, ya sabemos qué convicciones hay en cada plaza. Nosotros mismos, ¿por qué fuimos a la plaza el día que Cristina se despidió, entre comillas? Creo que eso no es algo tan importante como tener en cuenta lo que se viene, estar listos. Bueno, las madres hicieron una marcha de 24 horas. Por ejemplo, sí. Estuvieron en la plaza mientras Macri estaba en el balcón. Sí. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que estar ahí. Sí, sí, ibas a decir algo. No estuvimos como ahí. Medio... No, estaba pensando lo que decías vos de cómo... de las plazas. Yo creo que lo de Macri fue una asunción, como cualquier presidente, como cuando asumió Menem, cuando asumió mismo Néstor Kirchner, digamos. Asumió Macri y para mucha gente eso es una esperanza y está bien que estén ahí. Yo no creo que no hay que ningunear eso. No. O sea, pero me parece que la plaza anterior, ni tampoco hay que... Me parece que la plaza anterior, como decís vos, estaba llena de convicciones. Bueno, esta plaza está llena... Esa plaza o esa mitad de plaza, porque como decís vos, son fotos que quieren instalar la idea de una plaza llena. Ya podíamos ver cómo la televisión pública, ya gobernada por este nuevo gobierno, valga la redundancia, hacía planos cortos, trataba de hacer tomas cortas y parecía que la plaza estaba llena, ¿no? Pero pudimos ver por fotos más amplias, digamos, realmente la cantidad de gente que había era bastante menor, pero que no hay que ningunearla. Pero me parece lo que es igual, hay que prepararse para lo que viene y me parece que hay que no subestimar. Vuelvo sobre ideas centrales que nosotros venimos desarrollando. Me parece que esta gente viene con la intención de quedarse. Uh-huh. Lo que tenemos que discutir es con la alta conciencia que hay en la Argentina, con el perfil, digamos, y con la altura con que se va Cristina, digamos, ¿cuánto pueden avanzar un gobierno de derecha aplicando política que ya conocemos de austeridad? ¿Cuánto puede durar esa tensión? Aunque ellos sean unos expertos en manejar lo simbólico, me parece que, aunque ahora tienen todo y pareciera que están completamente blindados, me parece que están al desnudo al mismo tiempo, porque no hay a quien echarle la culpa. Digamos, en todo caso, va a depender de lo que el movimiento popular pueda organizarse y pueda llevar adelante. Me parece que es complejo el escenario, me parece que no hay que subestimarlo. Parece que nosotros recurrimos siempre, por ejemplo, justamente hablamos de La Rúa. Me parece que no hay que subestimar, no hay que decir que los milicos eran asesinos, o que La Rúa era un boludo, o que Menem era un tontito, digamos. Gente muy inteligente, y Macri lo es, y si no lo es él, la gente que está en su círculo más íntimo es muy inteligente. Corrijo, los milicos sí eran asesinos. Claro, no, no, eran siga, asesinos siga. Solamente, quiero decir. Sí, sí, sí. No, eran tipos muy preparados para obvio, lo que hicieron. Sí. Digamos, creo que no, digo, no hay que tomar la parte por el todo, como ellos lo hacen a nosotros. Es que nada se puede hacer sin ser inteligente. Puede ser que no sea Macri el que sea el inteligente, sino todos los que están detrás, o sí, no. Sí. E incluso, a ver, vale acotar que la elección en gran parte la ganó Durán Barba, con todo el armado político que hizo. O sea, no significa... A ver, ¿te das cuenta cuando Macri habla? No digo que sea... Lee. Tonto. Cuando lee. No, porque... Sí, también. Además lee y lee mal. ¿Cómo podés leer mal? O sea, dale. ¿Que no aprobaste la secundaria? Porque la primaria va, porque en la primaria se aprende a leer ya. Es, la verdad que es terriblemente, terriblemente indignante eso. Pero bueno, 9:23 de la mañana, 24 grados 9, aquí en la ciudad de Buenos Aires esperan 36 para la tarde de hoy. Alerta amarilla para la gente que vive tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el centro del país, en las otras provincias del centro del país. Esta alerta amarilla significa que hay que estar muy atentos, que hay que cuidar a los nenes chiquitos, como también a la gente mayor, hay que salir con agua, traten de usar protector solar también, porque por más de que en algún momento aparezca alguna nube, el sol está y muy fuerte y es peligroso para la piel y sobre todo, como decía, para los niños y la gente mayor. Ya tengo acá un mensaje, así que vamos a mandarle un saludo enorme a Elda de Flores del séptimo C, que nos está escuchando y tiene al mejor fumigador del país. ¿A usted le suena de quién es? Ah, yo me imagino. Puede ser varias personas. Puede ser Nicolás o puede ser Damito. Claro, el señor Damito. Es el Damito. Sí, Damián. Manda mensaje los clientes. Arregla la clienta para que diga, che, manda mensaje a la radio. Que sí, que estoy fumigando bien. Un saludo. Bueno, si ella nos está escuchando, le decimos que le mandamos un abrazo enorme. Y además, que también, si quiere, puede comunicarse con nosotros al 4524-7816. También en Twitter, @revistamartia. En Facebook, Amartia Revista. Y también mi Twitter personal, @semimorocha. Con respecto a cuestiones bailanteras, ¿no? Bailanteras. Yo creo que Gilda también estuvo indignada desde su tumba, ¿no? Se porque, levantó. Mamita, qué manera de cantar mal. Mirá que yo canto mal, ¿no? Pero, querida Michetti, por el amor de Jesús. Pero ahí yo creo que Durán Barba se equivocó, porque dijo, ¿y vos vas a hablar? No. Bueno, cantá, le dijo. Por Dios. Impresentable. Aparte, por realmente Dios. Impresentable. Impresentable, completamente impresentable. Y estuvo esto de la banda presidencial, a lo que él contestó a las avivadas, iba a decir, cualquiera, a la fervorosa, al fervoroso pedido, perdón, de la gente que estaba allí en la plaza. Él contestó, no puedo bailar con la banda. ¿Cómo le importa? Muy poco. Yo lo que pasa es que acaba de ocupar. Uno, viste, con el odio se pierde un poco. Yo apagué el volumen, pero habló. O sea, dijo algo, ¿no? Agarró el micrófono. Uh-huh. ¿Y qué dijo? ¿Dijo eso solamente? Dijo algo que yo no sabía si reír, llorar, ir y decirle, pero por favor, vamos a garantizar la libertad de expresión como no se ha hecho hasta ahora. Algo hijo así. Y yo me quedé como diciendo, perdón. Perdón. O sea, ¿qué pasó en el Teatro San Martín cuando reclamaron por la Sala Alberdi, por ejemplo? Eso es libertad de expresión, Macri, y vos la reprimiste. ¿Qué pasó cuando se pedía en el Borda que no se haga el emprendimiento de ese inmobiliario? Reprimieron, de nuevo, y no solo a los periodistas y a la gente que estaba acompañando a quienes viven en el Borda, porque hay gente que vive ahí, y a los médicos. La verdad que hay que ser cobarde para pegarle a los locos, ¿eh? De verdad, digo, ¿no? Porque de última el periodista tiene el poder de la palabra, después va, se saca una foto, lo sube a algún medio o algo. Pero dale, alguien tan cobarde como para pegarle a un indefenso tan amplio, ¿no? Porque ¿quién los protege? Porque ni la policía, porque justamente la policía fue la que reprimió. Bueno, pero es lo que decíamos, ahora realmente se va a poder ver realmente qué política lleva adelante el macrismo, concretamente con respecto a... en este caso a la represión. Ahora realmente se va a poder ver, porque vos no podés aplicar un plan de ajuste, o sea, un plan de austeridad, un plan, como el que ellos intentan llevar, que es un dólar alto, o sea, uh-huh, que significan sueldos bajos, sin represión y sin policía en las calles. De hecho, ya se vio, me parece que uno de los sellos de la asunción de Macri tiene que ver con toda la policía en la calle. No sé si lo pudieron ver, pero pareció algo como... simbólico, digamos, ¿no? Sacar toda la fuerza de seguridad fuera. Yo me pregunto cuánta gente que estaba tan preocupada por el cepo va a salir a reclamar, porque él dijo el 11, yo levanto el cepo al dólar. No estaría pasando, ¿eh? Está bien, hoy es 11, ¿no? Pero no lo van a levantar. No lo van a levantar. A ver, si usted, señora, señor, que quería que levanten el cepo, nos está escuchando en este preciso momento, le digo que deje la ilusión de lado, porque no les conviene hacer algo así tan rápido. No les conviene, porque no es cierto tampoco lo que dijo María Eugenia Vidal. No agarraron ni una provincia, ni un país en crisis. No lo agarraron. María Eugenia Vidal, no sé si la escuchaste, Juli y Lucas, dijo que agarraba una provincia llena de deudas y de problemas. Muchachos, a ver, lo primero que dijo María Eugenia Vidal cuando supo que ganó es que el aguinaldo no lo iban a poder pagar. ¿Cómo puede ser que hasta ahora sí se pudo pagar el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué provincia en crisis recibiste? ¿Qué es lo que pasó desde el último aguinaldo hasta hoy? No, claro, seguramente que hay un montón de cosas para ver y para mejorar. El tema tiene que ver con echarle la culpa a los de antes, porque van a tener que aplicar medidas que si no, no se van a entender. El dólar va a ir alto, eso seguro. Sí. El tema es cuándo lo van a hacer. Sí, sí, sí, sí. El sí. tema es cómo lo van a hacer, porque el tema tiene que ver con el negocio de los amigos. Claro, o sea, sí, sí. ¿Para sí. qué van a subir el dólar si no lo van a aprovechar? Volviendo un poco a la estrategia de Rubén Barba, me parece que esa es la estrategia de Rubén Barba. Decirle a Michetti que cante y a Macri que baile para que estemos hablando de estas boludeces, digamos, para decirlo de alguna manera, y no hablar del dólar, hablar del aumento de precios y todas esas cosas, que realmente es lo que nos molesta a nosotros, o al pueblo, que es lo que queremos saber. Y no si baila, si canta, si se puso la banda, si no se puso la banda. A mí no me mueve, digamos. Sí, totalmente. Sí, sí, sin duda. Totalmente, totalmente. Sobre todo también ayer que quisieron tapar un montón de cosas hablando de cómo viajó Cristina al sur. Ay, qué importante, me reinteresa que Cristina viajó en una clase turista. Me reimporta, no sabes, me re preocupa cómo viaja Cristina al sur. No me interesa. No me interesa. Hablemos de lo que hizo Cristina en estos años. Hablemos de cómo recibe el país Mauricio Macri. No, no, ellos tienen que mentir, que decir que el país está en crisis, que todo lo que vaya a hacer Macri es porque Cristina lo hizo mal antes y hay que solucionarlo, perdón. La verdad que es terrible. Estuvieron como, no sé, eternas horas hablando de no, porque está en clase turista y la foto de Cristina con la gente alrededor. Y pero... y ya me voy a la tanda. En Canal 13 vi algo que yo dije, ¿qué onda? ¿Qué juego están jugando estos? ¿Por qué? Cuando Cristina se fue al aeropuerto, la filmaron con toda la gente alrededor, saludándola, cosa que nunca la había visto antes en Canal 13. Por eso estoy muy segura que es una manera de presionarlo a Macri. Que se van a poner, cuando les convenga, del otro lado. Cuando les convenga. Porque la mostraron como muy feliz y mostraron en un momento que saludó a un señor y el movilero mismo decía, ah, se retira ovacionada. O sea, ¿qué está pasando acá? Raro, ¿no? Y lo vi en vivo, no lo estoy inventando, lo vi en vivo. O mostraban que Cristina se estaba yendo como diciendo, al fin se va a estar. Pero era raro el discurso del movilero diciendo que se va ovacionada. Bueno, un infiltrado, capaz. Fue muy raro, la verdad que me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Esperamos tu llamado. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0.

da espanto ajeno. Sinceramente, los argentinos no supimos, y los 50% que lo votaron, no supieron a quiénes metían y a quiénes... ¿No saben que Macri es un procesado? Que tiene un montón de cosas encima, Aeromonte, y la mujer de los chicos que murieron en los talleres. ¿Qué podemos esperar de ese inerme? El que ganó es el Gran Barba, y Magneto, y la corporación, y la posición. Sí, anoche en Agustina Campbell, en el programa de Tercera Posición, habló muy bien. Y me gustaría escuchar al presidente Correa y al presidente Evo Morales, que dijeron, eso nos va a ayudar mucho a aliviarnos un poquito el alma. Soy Nilda Menecín Hernández. Sí, anoche en Agustina Campbell, en el programa de Tercera Posición, habló muy bien. Y me gustaría escuchar al presidente Correa y al presidente Evo Morales, que dijeron, eso nos va a ayudar mucho a aliviarnos un poquito el alma. Soy Nilda Menecín Hernández. Chicos, estos tipejos, como ustedes dicen que son inteligentes, yo no los veo inteligentes, son dañinos, lo máximo en dañinos. Para mí son los milicos, Videla, toda esa basura que exterminó a nuestros hermanos. Son dañinos, dañinos, maléficos. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, algunos con una especie de eco, pero les agradecemos un montón, porque está bueno eso de escuchar varias veces a los oyentes. Me gustaría decir algunas cosas, si les parece, sobre todo sobre este último mensaje. Sí, estamos de acuerdo en esto de que son dañinos, pero, a ver, atentos. Las peores cosas de la historia se hicieron con mucha inteligencia, con muchísima. No se puede hacer nada sin estrategia. Esto es una opinión personal mía, ¿no? Y la estrategia no se puede generar si sos un básico que no tiene un gramo de materia gris. La estrategia depende muchísimo de la inteligencia, del apoyo que recibís. O sea, por ahí Macri sí es un inútil y es un tonto, pero no la gente que tiene atrás. Macri está apoyado por Estados Unidos, por las corporaciones. No estábamos hablando de un tipo que está solo. Igual nadie está solo, ¿no?, a la hora de llegar a la presidencia, ¿no? Obviamente, si no, ¿cómo llegas ahí? Pero no nos olvidemos que siempre hay pactos detrás. Incluso hubo una foto que no sé si es real. Hubo una foto de Magneto en el Colón, no sé si es real. Por eso digo no sé si es real, para no hacernos cargo de algo que es una mentira, como la foto de 1982 que difundió Nick. Claro. Dicen que Magneto estuvo en el Colón. No, es probable. Es que no importa, porque... Tampoco sé si es real, pero igualmente estuvo ahí presente su fantasma, presente, así que no estuvo. Seguro. No, está bueno esto que decían los oyentes, pero que decís vos. Digo, porque tiene que ver con lo que viene. Me parece que el error que podemos cometer es subestimarlos. Uh-huh. Es realmente pensar que, digamos, jugar con esa lógica, que es la que con la que ellos vienen, digamos. Yo creo que hay que tenerlos muy en serio. Como decía la señora, son maléficos, son malos, son realmente son el pasado, pero bueno, pero no entrar ahora en ese juego de subestimación, que lo único que hace es, como decía Lucas, es disimular el debate real, que son las políticas concretas de economía que van a llevar adelante y que tienen pensado llevar adelante. Sí, a mí me parece igualmente, como para cerrar, que por otro lado, cuando la oyente decía que no sabían que estaban votando, bueno, lo que decíamos ayer, confundir es la tarea. Cuanto más confundido estás, peor votás. Peor pensás, peor razonás, peor empezás a comparar políticas de Estado o falta de políticas de Estado. Sí. O sea, no hay que creer que el pueblo es ingenuo, sino que nos confundieron muchísimo. Eso está bueno lo que decís. Me parece que viene un momento de que hay que seguir elevando el debate con muy buena información, donde me parece que la tarea, como decís vos, si la de ellos es confundir, la nuestra es aclarar, es dar información para poder dar los debates que hay que dar. No nos queda otra, más que un medio

porque no, como digo siempre, pensar en ir por más. Nada es imposible, pero hay que trabajar mucho para todo, porque realmente sin trabajo las cosas no llegan. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho la comunicación y espero que sigan los éxitos por vos, por los dirigentes, por los hinchas y por los jugadores, por todos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo. Te agradecemos mucho. Bueno, continuamos entonces hablando de deporte, ya que estamos aquí celebrando la subida, el ascenso de Almagro a la B Nacional. Yo hago el bailecito. Me hubiera gustado que haya una cámara, ¿no? Pues, dice tiró, el tiró pasito de Macri. Tiré pasito de... No, che, bailo un poco mejor que Macri, por favor. Yo me pregunto si le han dado clases de baile a este hombre, porque claramente no, pero por ahí sí, ¿no? No sé, le dijeron, para mí le dijeron que baile así para que todos salimos del baile. Sigo con mi postura, ¿eh? Siga con su postura. Sigamos hablando del baile y de... Hablemos de deportes, No, tenemos un poquito de deporte, ya con el cierre del año ya se empieza a caer un poco las noticias de deporte, pero algo queda todavía, me parece que lo más importante viene por las elecciones de la AFA, ajá, esas famosas elecciones de los 76 votos con 75 asambleístas. Sí. Parece que va a ser el viernes 18, algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros quieren un proceso, como un gobierno de transición en el medio hasta febrero, marzo, como un pinedismo en el medio, digamos, una sí, cosa así. El 18 a las 18, ¿eh? Así va a ser, 18 a las 18, a las 6 de la tarde. Dicen, no está confirmado. Bueno, pero seguramente antes de fin de año hay que resolverlo. Gente, dale, pónganse las pilas, dejen de agregar votos que no son. Es obvio que va a ganar este hombre, señor. Va a ganar Marcelo Tinelli. ¿Sí? Arreglado o no arreglado va a ganar, sí. Hacemos la factura. Lo dijo. Trae factura. Apostamos. Yo apuesto. No, yo lo quiero. Tengo en duda, ¿eh? Yo también pensaba que era Tinelli. Pero no... ojo con Segura. Ojo, estos muchachos. Bueno, a ver. Son gente experta. Este yo voto. Yo no pongo la mano en el fuego por ninguno de los dos, la verdad que. Bueno, vamos y vamos. Sáquenme de eso. El señor Julián Saúd se hace cargo de la factura. Yo te si digo. Gana Segura y yo me hago cargo si gana Tinelli. Yo te digo. Va a ganar Tinelli. Sigamos hablando, sigamos. Ya está hecho el trato. Bueno, son sabuesos estos muchachos. En la semana tuvimos Copa Sudamericana, que se jugó la final de vuelta, como bien digo. Independiente Santa Fe y Huracán empataron 0-0 y al final terminó ganando Santa Fe por penales, así que Huracán estuvo bastante cerca. Santa Fe, la verdad, un equipo bastante chico, por decirlo de alguna manera, que no hizo nada para salir campeón, pero bueno, al fin y al cabo por penales terminó saliendo campeón. Bueno, y la semana que viene ya tenemos Mundial de Clubes. Para ajá, usted, señorita. Para mí, sí. El miércoles 16 va a estar jugando River, todavía no sabemos bien contra quién. Que ya me... Barcelona. No, todavía no. Primero tiene un partido antes. Ah. Que ya me odió toda la gente de River, igual que yo dije que River va a perder con Barcelona. Ya no estoy decidida que eso va a pasar. Pero yo amo a River, yo soy de River, pero Barcelona es Barcelona. Primero tiene que llegar a jugar con el Barcelona. Claro. Tiene un partido antes. ¿Por qué no juegan todos contra todos? Es un mundialito, primero hacen como una clasificación. Hacen como... Y después llegan, se supone que tiene que llegar el Barcelona. Es un mundialito se supone medio trucho, porque sí, cada equipo tiene jugadores de otros países también. Eso es importante. No, es un mundialito de equipos, digamos, de clubes. Claro. No, pero digo, viste, claro, es muy fácil ser Barcelona con tantos jugadores que no son españoles, ¿no? Bueno, River también tiene algún que otro uruguayo, tiene dos uruguayos. Claro, por eso lo digo. Colombiano. ¿Sí? Bueno, pero es la concentración del fútbol a nivel internacional, es así. No. Están los poseedores de crack y los no poseedores de crack. Así que bueno, va a estar el miércoles 16, si no me equivoco, a las 7 y media de la mañana. Todavía no se sabe el rival, esos rivales medio raros, el Auckland. Ah, porque es de cada federación, claro. O no sé quién. Y después se supone que el 21 jugaría. Se supone. Se River viene jugando, como quizá está jugando los últimos partidos. Yo no quiero ser malo, pero bueno, esperemos. Igual estaría bueno como argentino, me gustaría ver un Barcelona-River y que River le pueda hacer fuerza como le hizo Estudiantes aquella vez, que casi le gana, no le ganó, pero bueno, casi le gana. Y también tenemos en deportes, con este nuevo gobierno, va a estar McAllister. Aquel jugador de Boca, el colorado McAllister, que fue dirigente, representante de jugadores. Si tienen ganas, googleenlo un cachito y busquen alguna que otra cosita de él. Sí, lo vamos a andar googleando entonces. Bueno, vamos a descorchar. Gente, felicidades, Almagro. Vamos. Muy bien. Saludamos también a Nahuel Bianchi, que también es de Almagro. ¿Quién es Almagro? Nahuel Bianchi, el productor de 7.0, uno de los tantos, ¿no? Son varios. Y Horacio Fontoga, que hace las voces acá en la radio, también es simpatizante de Almagro. Estamos invadidos. Claro, son todos de Almagro. Ganó Almagro y... Ahora somos todos de Almagro. Eso me hace acordar a... Todo Sagitario. Todo Almagro. magro. Todo el magro. Así que el año que viene, en febrero, vamos a estar trayendo las nuevas noticias de la B Nacional. Ah, bien. Con distintos equipos. Bueno. Echa la apuesta, ¿eh? Echa la apuesta. ¿De segura? Sí, obviamente. Sí, segura. Sí. ¿Seguro? Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo por cada consumo de 1,000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. 9:58 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. Estamos en TuneIn también, ¿eh? Búsquenos ahí, escúchenos. Ahora ha vuelto internet, parece, se cree. Dicen que volvió. vuelve. Bueno, no me voy a poner a cantar porque ya determinamos que cada vez que yo canto hay 40 oyentes que se van. No, hay que intentarlo, hay que competir con el gato silvestre, yo te digo. Hay que intentarlo. @ Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, y te digo a vos que estás necesitando un estudio jurídico contable que haga atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, o que acaso dé asesoramiento jurídico o administración de consorcios y alquileres. ¿O acaso auditorías contables? La FIP, por ejemplo, la gesta FIP. Te digo a ti que tenés que llamar al 4982-9728, 4982-9728, es el número de Estudios Bora, que lo podés encontrar también en la web. Así que hacelo, buscalos a los chicos, porque contratando profesionales proteges tu patrimonio. Usted quería contarnos algo. Rocío, ¿vos sabés qué es el psicodrama? No tengo ni la menor idea. Bueno, yo te cuento. Cuente. Es el tip, hay que respetarlo. El tip no, top. Cuente. No sé, usted cuente, yo acá decido. El psicodrama es un tipo de abordaje psicoterapéutico grupal, ¿sí? Por el cual se hace foco en escenas de la vida real. Sí. ¿Sí? Y eso se lleva a través de potencias multiplicadoras del grupo, se resignifican y expanden los sentidos y las miradas. Bueno, la usina de Kion, que son amigos de la casa, ahí está Lucía Manusovich, que es nuestra columnista de diversidad sexual. Exacto. Ella está al frente de esto que tiene que ver con la usina de Kion, que tiene que ver con el psicodrama, así que invitamos a todos los oyentes. Ellos van a estar haciendo un curso de verano, 4 encuentros. Sí, lo van a estar haciendo en enero. Lo van a estar haciendo en Tierra Violeta, que es un lugar, lo pueden buscar por internet. Tacuarí 538, es a La Gorra, ¿sí? Y bueno, la usina de Kion va a estar, lo pueden buscar por Facebook, y si no, mandar mail a la usina de Kion, Kion con K, @gmail.com, y así van a poder llegar. Esto van a ser 4 encuentros en enero sobre psicodrama, así que están todos invitados a participar. Es muy linda la experiencia y está muy bueno participar de esta. Cortito, leo un mensaje hablando de Luma Nusovich que llegó a Twitter. Escribe: puto. Circulan críticas a Florencia de la B por su apoyo al PRO, la mayoría de ellas son transfóbicas. Ojo, el odio no es nuestra bandera. Bueno, concuerdo completamente, Lu, un abrazo enorme para vos. Tanda y ya seguimos con más, no nos queda otra. Noticias. Política. Macri presidió la reapertura de la ruta 8 en San Antonio de Areco tras la inundación. El presidente encabezó el acto de reactivación de obras en esa ruta nacional que estaba cerrada al tránsito debido al desborde del río Areco y la acumulación de agua en la calzada. En esa ciudad bonaerense, ubicada a 113 kilómetros al noroeste de Capital Federal, el mandatario fue recibido por el jefe comunal Francisco Durañona y la gobernadora bonaerense bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros. Las últimas inundaciones en Areco causaron serias complicaciones en la ciudad, en Zárate y en Arrecifes, donde hubo evacuados y se produjo el cierre de la Ruta 8 entre las localidades de Solís y San Antonio de Areco. La Corte Suprema aguarda la decisión política para que pronto se complete su composición. Lo dijo el ministro del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, respecto a si ese cuerpo volverá a estar integrado por 5 miembros, tras el fallecimiento de Carmen Argibay y los renunciamientos de Raúl Zaffaroni y Carlos Fait, este último efectivo desde la medianoche pasada. Ahora integran la Corte solo 3 miembros, su presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Hayton de Nolasco y el propio Maqueda, mientras que el Ejecutivo es el responsable de proponer los nuevos miembros ante el Senado. Sociedad. La cumbre del clima de París postergó para mañana la presentación de un acuerdo universal contra el cambio climático. El ministro francés de Exteriores y presidente de la cumbre, Laurent Fabius, informó que no presentará el texto el viernes por la noche como pensaba, sino que lo hará el sábado por la mañana temprano para tomar decisiones necesarias junto a los representantes de 195 países. El diputado nacional del PRO y nuevo jefe de la delegación argentina en esa cumbre del clima de París, Juan Carlos Villalonga, dijo a Telam, se debería alcanzar un acuerdo para reducir el aumento de la temperatura a solo 1,5 grados hacia 2050 y compromisos periódicos de reducción de las emisiones de carbono. Tránsito. Provincia de Buenos Aires. Atención conductor, circule con precaución sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, más precisamente en el kilómetro 109, en la localidad bonaerense de Lima, se transita por un desvío en sentido al norte. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Por otro lado, en la provincia de Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en la ruta nacional 7, que vincula a la República Argentina con Chile, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos. Conductor, circule con la documentación vehicular y personal al día. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. A viernes de 21 a 22, claves. Que la vida no se quede callada, que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Letieri por Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Diez y siete de la mañana y ya estamos en línea con el sociólogo y periodista Jorge Elban. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Se viene en breve, Factoría Discurso, la ofensiva de la derecha en América Latina. Están, van a ser conferencias dictadas por usted, señor Jorge Elbaum, en la queridísima Casa Amartya. Y queríamos escuchar de su voz qué es lo que vamos a encontrar en estas conferencias. Sí, yo más que conferencias me gustaría titularlo como un encuentro para debatir y bueno, los títulos más o menos de este encuentro tienen que ver con pensar quiénes son los actores y cómo han cambiado en los últimos años desde la derecha en América Latina y sobre todo aquellos que, pensando en América Latina desde el exterior, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, ven a nuestro continente como una presa interesante. En ese sentido, creo que es necesario rever un poco cómo funcionaban los actores internacionales y cómo están de alguna manera articulados con los actores nacionales, entre ellos cómo funcionan los organismos internacionales en referencia a América Latina, el Comando Sur, el Pentágono, los organismos de inteligencia básicamente norteamericanos, y cómo se articula una campaña mediática que tiene socios locales y también actores en Argentina, en Venezuela, en todo el continente, que comprometidos de alguna manera con estos intereses, a los cuales de alguna manera contradice todos los modelos soberanistas o independentistas que han surgido en los últimos 20 años en América Latina. Jorge, ¿qué tal? Mi nombre es Julián, ¿cómo te va? Hola, Julián, ¿cómo estás? Ya hablamos, nos conocimos el otro día. Jorge, te hago una pregunta. La pregunta que nos surge a nosotros es si estas situaciones que se da acá en la Argentina y pareciera que se empiezan a dar en América Latina, ¿tienen que ver con aciertos de ellos o errores nuestros, o la combinación? Digamos, ¿vos tenés hecho un análisis de eso? Digamos, ¿tiene que ver con un ciclo que había que cumplir o evidentemente nosotros tuvimos que pasar la pelota porque no pudimos sostener reivindicaciones que veníamos llevando adelante? Digamos, ¿cómo es que se da esta situación, esta nueva situación? La realidad es que los cambios sociales, políticos, como los que están sucediendo en nuestro país y han sucedido también recientemente en algunos otros lugares del continente, son multifactoriales, ¿no? No podemos decir que es básicamente cómo funciona la lógica imperialista o los actores internacionales o el Partido Republicano, etcétera, etcétera, porque también, obviamente, esto es las relaciones políticas y las relaciones de poder no se dan en el vacío. Quien abandona un espacio lo ocupa otro. Claro. Y esto es en el marco, efectivamente, también de una especie de lucidez mediática, marketinera, que los factores académicos norteamericanos conocen bastante bien y cuyo, de alguna manera, representante en este momento es Gran Barba en Argentina. Y obviamente también hay que... Lo que me parece que lo que es interesante es jerarquizar a partir de esos multifactores cuáles son las razones más de mayor peso, por un lado, y sobre todo pensarlo en la lógica del futuro. Nosotros, específicamente en Argentina, en un año y medio empieza un año y pico empieza una campaña electoral por las legislativas del 17, del 2017, sí, que van a ser claves, claves en el sentido que si se logra construir de alguna manera esa mayoría, el 54%, 50%, más uno, etcétera, etcétera, con un parlamento que ya en este momento le es de alguna manera difícil a la derecha del macrismo, si esas legislativas benefician al campo nacional y popular, realmente se la va a estar complicando muy fuertemente a la derecha. Entonces digo, todo análisis sobre todo pensando en quienes tenemos enfrente, debe tener como eje básicamente el presente y el futuro, ¿no? La verdad es que hacer un análisis autocrítico que sea autoflagelante y que sea paralizante no sirve, aunque por supuesto conocer los déficits propios y las discapacidades que tenemos para enfrentar a la cierta, sobre todo en el mundo actual de la discursibilidad mediática, que es un mundo donde se juega gran parte de la política y de la conciencia social, creo que bueno, hay que profesionalizarse, hay que tener respuestas más allá de que son estilísticas, digo, que claro, son de forma, porque el tema de fondo sigue siendo el mismo, es de alguna manera una versión articulada con los centros de poder internacional que defiende la derecha, y del otro lado unas estrategias emancipatorias que lo que pretenden simplemente libertad, soberanía, construir un sendero propio ajeno a los dictámenes del imperio. Jorge, en ese sentido, justamente como decís, no pensar para atrás, pensar para adelante. Hay en estos 100 días que se dice que hay que esperar a este gobierno que mueva las primeras fichas, hay una sensación de este lado de los que consideramos que lo que viene son políticas de austeridad y recetas, digamos, del Fondo Monetario. ¿Podría haber una derecha que pueda articularse desde una idea populista? Digamos, hay esta idea de no subestimar, estamos tratando de poder llevar adelante, no tratar de tildarlo a Macri de un inepto simplemente, sino de respetarlo como oponente y de no subestimarlo. ¿Es posible que la derecha, en esto que decís vos muy claramente, ellos también están pensando acá 2 años, cómo van a hacerse de una mayoría legislativa, o van a hacer todo lo posible para poder tener digamos más escaños a la hora de dar los debates legislativos? ¿Vos considerás que hay posibilidades de que esta derecha no sea tan descarnada, que tenga niveles de consenso y que lo pueda construir a partir de distintas medidas? ¿O no van a ir? Ya no te pido hacer futurismo, pero digamos, vos tenés una lectura de las derechas a nivel latinoamericano. ¿O van a ir directamente al hueso? No, yo creo que estamos en la etapa, se inicia la etapa lonardista, salvando las distancias de época, y la etapa lonardista posteriormente al golpe de la Libertadora, más allá de que esto no haya sido un golpe, pero tienen los mismos intereses que esos golpistas del año 55. La etapa lonardista es una etapa de diálogo y de disimulo, digamos, ¿no? Yo creo que en esta etapa que se viene, que obviamente tiene previsto cambiar un poco la lógica legislativa de año y medio, tomando tu metáfora, no van a ir al hueso, va a ser una de cal y de una de arena, digamos. Van a ir estructurando sobre todo el mapa económico con algunas otras medidas simpáticas, haciendo más de la lógica de globos por un lado y de estructuración populista por el otro. Esta es una derecha populista, digamos. Esta es una derecha populista, es una derecha que, a partir sobre todo del discurso que imprimió Duan Barba y cuyo también modelo ha sido visto en algunas elecciones en las cuales él trabajó en Ecuador, sobre todo en la intendencia de Caracas y en la intendencia de Quito, donde también participó él como de alguna manera mentor o jefe de campaña de comunicación y marketing. La intención es ganar mayorías, por supuesto, pero bueno, haciendo los ajustes en aquellos sectores que tengan como mucho más debilidad. En ese sentido, creo que de este lado, digamos, la lucidez va a pasar por articular fuertemente por abajo los conflictos, es decir, las defensas frente, porque como van a ir por lo más débil inicialmente, claro, lo hizo Menem de la misma manera, digamos, con otro marco de referencia, bueno, va a ser clave que si tocan digamos, algún sector, por más pequeño que sea y que implica un ajuste momentáneo en ese espacio, articular todas las fuerzas hacia ese lugar. En ese sentido va a ser, digamos, va a haber que tener mucho reflejo para poner en evidencia que esos pequeños ajustes son la expresión de algo que se viene en la segunda etapa, que es la etapa de Aramburu Rojas, digamos, que es más represiva, y que implica obviamente un apoyo mucho más fuerte por parte de la derecha norteamericana. Qué interesante esto que decís. Me parece que bueno, eso es lo que vamos a poder empezar a desmenuzar estos lunes, ¿no? Esta es la idea, digamos, por trabajar estos paralelismos históricos que son necesarios para poder, no para repetir, sino para poder ver cómo la historia también tiene sus ciclos, ¿no? Y podemos a aprender de eso. Así es. Sí, esperemos, bueno, por eso yo decía más que conferencia, tratar de encontrar un lugar de debate, de reflexión colectiva, en pos de darle un sentido, una caracterización a la etapa y poder dar respuestas. Acá no se trata, por lo menos en un momento como este, de... Creo que también sirve el debate académico, por supuesto que es más estratégico, que... pone puntas sobre tiempos más largos. Claro. Pero lo que se trata acá es de dotarnos de algunas herramientas cognitivas que nos permiten dar respuesta a esta ofensiva azarosa, ¿no? La realidad es que si uno no va a mirar la historia de la misma manera que Néstor gana con el 23%, o se hace el gobierno, hay algo también acá que ha sucedido, que tiene que ver con errores propios, que tiene que ver con virtudes ajenas, pero también tiene que ver con este parámetro de 700.000 votos de diferencia que hacen referencia a algo también de ciertas cosas de cómo jugaron, sobre todo en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, que sé que fueron globos tirados al aire por la Nata, por ejemplo, que salieron muy bien y que, bueno, fueron el inicio probablemente de una debacle que terminó en este gran desastre momentáneo que esperemos recuperarnos pronto. Gracias, Jorge, por la comunicación. Este lunes entonces empieza la ofensiva de la derecha en América Latina, que son charlas o debates dictados por vos, por usted, a partir de este lunes 14. Me pueden tuquear y es obligatorio. bueno, vos. Este lunes 14 y el lunes 21 a partir de las 18. Luego vamos a dar los datos para la inscripción. Pero bueno, gracias, Jorge, dejaste muy claro. Gracias por el llamado y nos vemos el lunes. Buenísimo, hasta luego. Chao. Hablábamos con el sociólogo y periodista Jorge Elbaum. 10 y 22 de la mañana, 30 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez sube más la temperatura, se viene el calor en serio. Tan serio. Nos metemos en el horno, no solo políticamente, sino temperaturalmente, aunque no exista. Temperaturalmente. Sí, loco. Che, si pudimos cambiar presidente por presidenta, podemos decir temperaturalmente en algún momento. Sí. Podemos decir que se está organizando un abrazo al AFCA, ¿sí? Que estaría bueno que todo el que pueda participar esté hoy, viernes 11, a las 16 horas, Suipacha 765, entre Viamonte y Avenida Córdoba. La gente de las productoras audiovisuales comunitarias, las PAC, cual la Martia es parte, uh-huh. Estamos organizando un abrazo al AFCA. No sé si todos saben, los últimos trascendidos estarían quitándole al AFCA era autárquico, ¿no? Como lo designaba la ley, y lo estarían pasando a este Ministerio de Comunicaciones, de que estaría a cargo de Aguad, pero estamos resistiendo el tema de que no lo saquen a Sabatella, que respeten la ley, digamos, porque lo que viene es por la ley de medios, eso sin ningún lugar a dudas. Lo que decíamos de por qué estaba Mañeto presente, bueno, uno de los, seguramente, el punto uno debe ser los dólares, el punto dos es el tema de la ley de medios. Así que bueno, hoy a las 16 horas todos abrazando al AFCA. Buen día, soy Pedro de la Luz y un saludo a Rocío, que es muy buena conductora. Yo quería decirle que el crápula de la Corte Suprema lo abrazaba mucho a Macri. Entre ellos ayudaron a desgastar a este querido gobierno. La verdad que ese crápulo de Lorenzetti nos sirve dos mangos. Pedro de la Luz. Buen día, Isabel de Congreso. Macri convoca al diálogo siempre que la última palabra la tenga él. Sí nos convoca a que convalidemos cualquier entrega. De antemano él sabe que no le daremos un voto de confianza para eso. Por eso, cual pastor evangélico, nos arenga a que nos portemos bien. Ahí está la famosa grieta. Gracias. Me rectifico, es tanta la ira, la bronca, el asco que tengo, que no me supe expresar bien. La inteligencia que tienen estos tipos la usan para hacer daño, eso quise decir. Son dañinos al mango. Sinceramente estoy muy, muy sacada, por eso tienen razón ustedes. La inteligencia la usan para hacer daño, son sicarios del mal, como dice la canción de Aldano. Son sicarios del mal. Un abrazo, gracias, los sigo escuchando. Qué extraordinaria entrevista que estoy escuchando, recién sintonizo. Yo tengo bastantes años y he sido testigo de esa época del 56. Y no me equivocaba, porque la sensación mía es que no volvíamos al 90 ni al 76, sino al 56. El lonardismo, te enrocan la víbora y después viene Rojas y Aramburu y agarrate Catalina. Ojo, atención, fui testigo. Oyentes que se comunicaron al 45247816, los saludamos, les agradecemos y les pedimos por favor que la próxima vez nos dejen su nombre, porque el único que lo dijo fue Pedro de Lanús. Así que... Qué grande Pedro de Lanús, ¿eh? Sí, sí, estuvo bueno esto que dijo sobre Lorenzetti, ¿no? Sí, sí. El momento este en que se entregó. Eso me hizo acordar lo que dijo, perdóname, me hizo acordar lo de Tabaré, porque es verdad, porque ahí se vio bien quiénes son los amigos y quiénes no. El tipo se de vio abrazo. Re claro, se vio. Bueno, yo estaba. El brazo de Tabaré parece que saludó a un amigo hace 20 años que no veía. Bueno, yo estaba mirando la manera de saludar de cada uno. Corría como que le costó abrazarlo, ¿viste? Corría y le metió un cabezazo. Después no sé si hubo, lo viste. Sí, sí. Hizo un cabezazo. Después hubo como un abrazo, pero al principio fue como, quiero. Igual vos te das cuenta, ¿sabes con qué te das cuenta? ¿Cuánto tiempo tardaba en saludar al esposo de Michetti? Porque Correa saludó, creo que saludó más tiempo al esposo de Michetti que a Macri. Digamos, en el sentido de la cordialidad excesiva, ya te diría, directamente. Sobreactuada, quizás. No, pero igual. lo de Lorenzetti, impresentable, que te digo, hasta último minuto estuvo deseando que sea él el que entregue la banda, digamos. Y bueno, señoras y señores, como diría Cristina, el Partido Judicial también ganó las elecciones. Está muy feliz el Partido Judicial. Cada vez es menos independiente y más garca el Partido Judicial. Y está bueno lo que decían los oyentes sobre el tema de lo que el paralelismo que hacía Jorge Elbaum sobre el tema del lombardismo. Parece que es muy interesante, digamos, poder. Por eso estaría bueno que todo el que quiera pueda participar y pueda llamar para. Es info@martia.com.ar, mandan la data y nosotros les confirmamos la participación. Sí, la primera conferencia o charla se va a dar este lunes, va a ser en la Casa de Martia, va a ser a las 6 de la tarde, por eso les decimos que tienen que escribir a info@martia.com.ar urgentemente para que ya quedar inscriptos, entre comillas, no es tan formal la cuestión, pero como para que ya sepamos que usted, señora, señor, señorita, va a venir el lunes allí a Avenida Díaz Vélez y Río del Janeiro. Sí, porque además hay un arancel de colaboración con el conferencista y con la casa, así que bueno, comuníquense con nosotros. Exacto. Y también otro de los oyentes que dijo algo muy, muy interesante, que es esto de la cuestión de proponer el diálogo, ¿sí? Exacto, siempre y cuando Macri tenga la última palabra. Totalmente. Sí, sí. Después se quejaban del autoritarismo, ¿no? Bueno, pero es que es lo que plantea, vuelvo a Elbaum, el tema de la lucidez que tenemos que tener en este momento. Uh-huh. Digo, porque es lo que plantea él. Ellos no van a venir a reprimir, van a tener una etapa de diálogo, entre comillas, digamos, donde van a tratar de jugar sus intereses sin perder, digamos, sin perder las caretas. Y entonces la creatividad, el tema de esto de poder entender lo que decías vos al principio, esto de que ellos, su tarea es confundir, uh-huh, esta idea de que el diálogo es siempre yo tenga la palabra. El tema es qué etapa histórica están pensando ellos, digamos, esta idea del lombardismo. A veces son todas datas, información que es necesario tener en la carretera para poder sacarlo en el momento que sea necesario para dar los debates. Yo tengo algo para el momento, para ahora, que es necesario. ¿Tenés? El clima, porque nunca lo digo. Ayer no lo dije. Algo para comer. Sí, yo también. Una factura, no se puede comer adentro del estudio. O algo salado. Por favor, me van a echar de la radio por eso. La porción de pizza. Digo el pronóstico del clima y nos vamos al informativo, señores. Así pero podemos hacer un canje con alguien que traiga un tostado o algo. Con alguien, radio, el Servicio cosas. Meteorológico Nacional podría... Un vaso de agua. Podría poner un par de tostados a cambio de que lo digo todos los días. No. Bueno, hablo del clima para el país y nos vamos al informativo. En este preciso momento en la ciudad de Buenos Aires hay 30 grados 4, se esperan 36 para la tarde de hoy. Mucho, mucho calor. El pronóstico de lluvia se va a hacer esperar hasta el día de mañana, así que a bancarse el calorcito, por lo menos por el día de hoy. Este pronóstico se repite bastante para todo lo que tiene que ver con el centro y el norte del país. A ver, atentos. Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, La Pampa y un poquito más abajo, Neuquén. Absolutamente todos sin pronóstico de lluvia, con el cielo casi, casi, casi despejado, alguna que otra nube dependiendo de la zona. Mucho calor, mínimas de entre 17 y 21 y máximas de entre 30 y 38 para, por ejemplo, la gente de San Juan. Y repaso rápido por el sur antes de irnos al informativo. La zona de Rawson, 17 de mínima, 25 de máxima, completamente despejado. Mucho viento en Río Gallegos, 2 de mínima, 12 de máxima. Nieve en Tierra del Fuego. Vamos, nieve en Tierra del Fuego, 0 de mínima, 4 de máxima. Lluvia en las queridísimas Islas Malvinas, 3 de mínima, 9 de máxima. Si me olvidé de algo, se comunican con nosotros, nos avisan y lo digo. 10:30 de la mañana, tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0 7.0 7.0 Segari, soy la mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Hay novedades sobre la mega causa ESMA porque en esta semana la Fiscalía pidió 52 perpetuas y que los medios se rectifiquen al respecto. Y para hablar de esto estamos en línea con Ángela Urondo Raboy. Buen día, Ángela. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Contanos en esta semana cómo llegaron a este pedido de las 52 perpetuas y cómo creen que va a poder seguir la mega causa. Bueno, en esta semana no, son años de lucha. Sí, sin duda. No es una semana de trabajo, son años y años. Y el juicio mismo ya lleva más de un año. Entonces, nada, es el cierre. No sé si la gente sabe exactamente lo que son los alegatos y qué significan en la cadena de sucesos que hacen a un juicio, ¿no? Pero los alegatos son la conclusión de cada una de las partes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esto fue el cierre de los alegatos de la Fiscalía, que es la parte acusadora. Y bueno, y así cada una de las partes, la querella, que son las víctimas, la defensa, que son las personas encargadas de eso, de que los juicios sean justos y que los acusados tengan una defensa, cada una de las partes hace como su cierre, su conclusión, y de esas conclusiones después los jueces van a valorar lo que ellos consideren necesario para las sentencias y las condenas. Ángela, como habíamos comentado, se estaba pidiendo también que los medios se rectifiquen. Si bien es evidente, sí, que los medios en toda la historia y en este tiempo en el que vos estás diciendo que estuvieron reclamando tanto por la mega causa ESMA y por otras causas de delitos de lesa humanidad, han tenido un papel bastante básico, bastante a favor también de lo que sucedió en la dictadura, algunos medios. Sí, igual el reclamo no tiene que ver con la actuación de los medios en la actualidad, sino con la actuación, ajá, cómplice de los medios durante la misma dictadura, en lo que se llama los mecanismos de acción psicológica sobre la sociedad. Y esto tiene que ver con, por un lado, con la acción concreta de sembrar terror y escarmiento, y por otro lado, de generar en la sociedad la sensación de que las personas que eran víctimas del terrorismo de Estado eran en realidad delincuentes. Y así es que se llegaron a decir, en mi propio caso, se publicaron dos notas, no en la causa ESMA, pero en nuestro caso en Mendoza, y los diarios reproducían un cable redactado puño y letra por Menéndez desde Córdoba, en donde decía que los delincuentes subversivos elegían tener hijos para luego poder usarlos de escudos en posibles enfrentamientos. Así que bueno, nada, esto es de un nivel de violencia enorme y sembraron de mentiras. Está el caso muy famoso de Norma Jarachas de Cabezas, está el caso de Alejandrina Barri, que era una nena y fue utilizada por Revista Gente o para ti, ya no me acuerdo exactamente, pero bueno, todas pertenecen a la misma editorial. La fiscal se encargó de enumerarlas, y lo que es importante tener en cuenta es que pocos días atrás, en la sentencia del juicio de Bahía Blanca, se incorporó al fallo esta idea de que había una posibilidad de reparar, y de reparar haciendo una fe de ratas, muchos años después de que bueno, de que esa información que se le dio a la sociedad era mentira, ¿no? Todavía están a tiempo de reparar ese daño de la mentira. Ángela, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Hola. ¿Cómo te va? Mira, interesante, ¿no? Porque como los medios de ayer que decían esas locuras que hoy parecen descabelladas, ¿no? Pero que en ese momento seguramente tenían que ver con un contexto. Sí. Hoy también anuncian, claro, cosas descabelladas y que... Absolutamente. Y cuando se plantea que los chicos que mata a la policía, claro, son todos delincuentes, la figura del pibe chorro es la continuidad normal, ¿no?, ideológica de eso. Sí. De la idea del subversivo. En ese sentido, lo que te quería preguntar tenía, sí, que ver con esto, con la continuidad, ¿no? Con justamente con los juicios que todavía hay que terminar y con los que todavía hay que seguir, y con las posibilidades de que eso se dé. Este fin de semana, el anterior, estuvieron en Parque Centenario organizando Ni Uno Suelto. Sí. Y te quería preguntar, ¿no? Porque justamente venimos haciendo varias entrevistas pensando en lo que viene, ¿no? Y que hay que esperar que este nuevo gobierno haga sus primeras jugadas para poder, en todo caso, responder. ¿Qué riesgo hay de que un gobierno diga van a seguir los juicios por los derechos humanos, pero vos nos podés explicar que eso no alcanza solamente, sino que necesitamos un Estado activo? Con, claro, desfinanciar estas actividades es suficiente, en el sentido de que los juicios de lesa humanidad tienen una parte que tiene que ver con la acción civil de las familias, de las víctimas y de los sobrevivientes. Claro. Y hay otra parte que tiene que ver con la querella que constituye el mismo Estado para enjuiciar al Estado genocida de 1976-1983. En ese sentido, nada, entendemos que el Estado durante estos 12 años puso mucha voluntad, no solo de que se pudiesen continuar los juicios, sino eso, de que tengan querellas en todas las provincias y bueno, nada, eso seguramente es un costo que Macri no querrá asumir. Yo la verdad es que no voy a hacer futurología, pero digo, me parece que, como vos decías recién, hay que esperar las primeras acciones de este gobierno, pero sin embargo, tenemos antecedentes, sabemos de los acuerdos previos que tiene con diversos sectores, sabemos cuánto los abogados de los genocidas están esperando que este fuese el resultado de las elecciones, y bueno, nada, parece que el pacto de impunidad también puede ser más sutil. Hay otras formas de garantizar impunidad que no son la amnistía y el indulto, ¿no? Digo, hay muchas formas sutiles. Nada, veremos qué pasa. Nosotros consideramos que ya hay algunas acciones de este gobierno, incluso previas a ayer, al día de la jura, que tienen que ver con haber arremetido directamente contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, quien, como todos sabemos, tiene un cargo que es vitalicio, que es equivalente al de un juez de la Corte, y nada, que ya hayan salido a decir que tenían preparado un decreto para sacarla de su puesto, me parece que eso es una primera acción de parte del gobierno. Estamos hablando con Ángela Urondo Raboy. Ángela, con lo que sucedió con la cautelar, que hizo, sí, que Cristina se retirara antes del, uh-huh, cargo. Sí. Se estuvieron diciendo un montón de cosas, ya que estás hablando de los medios, o que hablaste antes de los medios, como por ejemplo que fue un golpe institucional. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y yo tengo la sensación de que Macri arremete contra las instituciones de un modo rayano a lo ilegal. Uh-huh. Nada, es una persona que evidentemente esto es recurrente en su vida, si no, no tendría la cantidad de procesamientos que tiene tampoco, ¿no? Se nota que hay algo de lo legal que él no termina de tener claro hasta dónde las cosas se pueden hacer y hasta dónde no, por eso escucha a la gente sin permiso y demás. Pero en particular respecto de la cautelar, me parece que sí, que acá hay un asunto en donde terminó gobernando por 12 horas Pinedo sin que nadie lo vote, excepto Servini de Cubría, y me parece que que bueno, que ahí hay un tema enorme respecto del Poder Judicial, que no termina de ser un poder independiente del Ejecutivo, que siempre quiere estar por encima y que va por encima de la voluntad popular, ya que los jueces nadie los vota, ¿no? Me parece que bueno, que si hay algo que democratizar en esta democracia es el Poder Judicial, justamente, porque nos lleva a lugares de mucho riesgo institucional. Exactamente, ahora está en debate qué es lo institucional. Ahora, sí, con todo lo que estamos hablando, me parece que hay un combo fuerte en que tiene que ver con la justicia y con una parte de la justicia, con los juicios, porque lo que nosotros estábamos esperanzados es que ahora pasáramos a enjuiciar a los responsables civiles, ¿no? Claro. Y eso sí, se pone. Ahora hay que defender los juicios todavía que quedan, ¿no? Exacto. Entonces, yo te pregunto, vos, como parte de un movimiento que tiene muchos años de historia, que tiene muchos referentes, que tiene que ver con el movimiento de derechos humanos, que si querés que te diga algo, los que empezamos a militar en los 90, me acuerdo empezábamos por eso, por ir a hacer scratch me acuerdo del Turco Julián, esa era la militancia en los 90, de muchos que nos íbamos sumando. Entonces yo te pregunto, ¿qué está pensando? No te digo que puedas hacer una idea cerrada de todo el movimiento de derechos humanos, pero digamos, ¿en qué situación está? ¿En estado de alerta? ¿Y qué se está discutiendo? ¿Y cuáles son las perspectivas? Más allá de que hay que esperar, pero hay mucho ganado, hay mucho construido, estos no son los 90, volviendo a ese tema, hay mucho construido, hay mucho por defender, ¿no? ¿Y en qué, sí, qué contexto estamos, se están pensando las organizaciones de derechos humanos? Mira, por un lado yo creo que durante estos 12 años cambió el marco de la discusión respecto a algunos temas. Esto no quiere decir que no se haya dado un paso gigante atrás esta semana, ¿no? Pero me parece que el piso y el techo de las discusiones respecto de lo que fue el genocidio y demás han cambiado. Y en ese sentido, bueno, los movimientos de derechos humanos gestados alrededor de lo que fue la dictadura, pues también hay que tener en cuenta que hay un montón de organismos de derechos humanos que ya no tienen que ver con el terrorismo de Estado, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con otros reclamos que también están buenísimos tenerlos en cuenta, ¿no? Me parece que respecto de la dictadura se ha cambiado el piso y el techo de algunas discusiones, lo que antes podía ser puesto en duda, ahora las mismas condenas, los mismos fundamentos de los jueces ponen un poco en su lugar las cosas, ¿no? Pero bueno, nada, al día siguiente de las elecciones sale un editorial como el del diario La Nación, con todo el compromiso personal que tienen los directivos de La Nación, como los de Clarín, en cuanto al juzgamiento civil del genocidio por la apropiación de papel prensa, bajo tortura, ¿no? Digo, acá hay toda una situación que encierra un tema en donde, bueno, claramente quieren de vuelta que discutamos el tema de apropiación como si estuviésemos en la época que se discutía si los niños eran Reyardo Tolosa o Miara. Bueno, eso me parece que es grave, pero me parece que sin embargo, nada, hay algunos puntos que tienen que ver con esto, con que la justicia es verdad, es una verdad legalizada, es una verdad que hay que aceptar, y bueno, cambia un montón el tono de las discusiones en ese sentido. Y nada, después a mí me preocupan cosas que tienen que ver con los derechos humanos actuales, esto de que se vaya contra toda legalidad, de que todas las policías queden a cargo de una persona, que ya vimos lo que hace al frente de una policía. Antes de tener una policía a cargo, creó la USEP para cuidar las plazas, y lo que hacía era reprimir indigentes, familias pobres, de extrema vulnerabilidad. Después, cuando tuvo una policía, ¿qué hizo? Reprimió adolescentes en el Teatro San Martín, en el Borda. Claro. Personas más vulnerables no existen. Y como si fuera poco, bueno, su actuación en el Indoamericano, la verdad, bueno. Nada, a mí me preocupa mucho eso. Los derechos humanos en la actualidad, el poco respeto que tiene por lo que no conoce Macri, y cuánto no conoce, ¿verdad? Claro, claro, sí, sin duda, Ángela. La verdad que todos estamos muy preocupados, nos estamos preparando casi para lo peor, pero acá estamos. Te mandamos un abrazo enorme. La verdad que la charla fue muy interesante, muy constructiva, y esperamos justamente que no haya ni uno suelto. Bueno, chicos, queda decir que ahora a las 11 estábamos convocando un abrazo en la Procuraduría. Todos los que se quieren acercar son bienvenidos. Y bueno, estaremos en contacto. Perfecto, perfecto. A las 11 en la Procuraduría, entonces. Gracias, Ángela. Beso. Hasta luego. Chao. Hablábamos con Ángela Aurondo Raboy, quien es querellante en varias causas de delitos de lesa humanidad. Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de $1,000 acumularán 105 millas. Cotización dólar VN 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consulta requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Pero aparte de eso, Delo tiene... Son cosas que, bueno, no sé si aceptarlas, porque va a haber... Se va a punir todo esto. Parece que, bueno, va a haber que cantar las cosas que cantamos nosotros en las marchas y eso, pero en inglés. O sea que, por ejemplo... Escuchábamos al señor Fontova tratando de hacer la canción en inglés. La verdad que está bueno, ¿eh? Nos podemos preparar para algún tipo de cántico a favor de Macri en inglés, ¿no? Yo soy un desastre cantando en inglés. Ah, bueno, en inglés. Estábamos justo, mirá, está saliendo Macri, está reunido con Scioli. La cara de Scioli es increíble. Está justo en este momento reunido con haciendo unidad nacional. Che, hay que decir eso, porque muchos medios no esto que acabas de decir vos, ¿no? Sí. Sino que muchos medios no lo resaltaron con respecto al discurso de Cristina, que agradeció muchísimo a Scioli. Y hay que decirlo. ¿Habló? No, ¿lo nombró o no lo nombró? Le dijo muchísimas gracias, Daniel. No, la verdad que el tipo se la rebancó, Se la bancó. Se la sigue bancando, podría estar tirando piedras. A ver, dijimos que no estábamos completamente de acuerdo con Daniel Scioli, lo hemos dicho millones de veces, pero el tipo se la bancó, le puso a la espalda la candidatura. Así que también hay que hacerse cargo de la posición que tomó cada uno. 4524-7816, oyentes que decían lo siguiente. Soy Silvia de Constitución. Llamo porque realmente soy una de las que está por momentos desesperada pensando en Cristina, desesperada porque no la puedo volver a escuchar, sentirme protegida. Es una mujer que nos ha traído tanta paz y tanto amor a algunos. ¿Y cómo puede ser que algunos estén engendrados con tanto odio y que no les importe nada ni de su propio país de haber votado a ese pajarraco. Pajarraco que se estuvo el tupé de bailar ese baile pedorro ahí en el balcón de Eva y de Perón. Es un... Hola compañeros de Amartya, les habla Mari de Munro para hacerles recordar que las madres de Plaza de Mayo están en la marcha de la resistencia. También hay que apoyarlas, compañeros, porque el gobierno de Macri va a ser manejado por los Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere tener bajo su pata. Gracias. Ahora es de la noche. Escúcheme una cosa. Sinceramente, mi nieta firmó todo lo que pasó ayer en la asunción de Macri. No hubo ni siquiera la mitad de la gente de lo que había en la Plaza de Mayo. Todo era truco lo que estaban haciendo. La plaza estaba semi vacía. Han puesto fotografía de Alfonsín y de parte de otras manifestaciones. Es una vergüenza lo que hace Macri. La verdad, le doy ni 2 años de mandato. Lo van a echar el mismo pueblo que lo votó. 10:52 de la mañana, agradecemos a los oyentes que se comunicaron con nosotros. Un saludo enorme a Elida de Lanús y a Mari de Munro y a la otra que no sabemos cómo se llama. Por favor, cuando llamen digan su nombre, así los podemos nombrar. Y está bueno saber quién está del otro lado. La verdad que estamos muy, muy, muy, no sé si asustados, no sé si tratando de hacer fuerza por lo que vivimos en la plaza cuando Cristina habló. La verdad que no sé en qué situación estamos, pero es un momento para estar más unidos que nunca, para no olvidarnos de lo que hemos aprendido en estos años, en la cuestión de llevar adelante un país todos unidos, en no pensar en la unión, como lo dice Macri, no, en una unión de no llevar adelante políticas para el bien de unos pocos, sino de tratar de crecer todos juntos y de si tratan de tirar para atrás todo lo que se ha hecho, bueno, hacer que el pueblo esté en la calle reclamándolo. También es cierto lo que decía una de las oyentes sobre la foto, eso sí, lo hemos comentado antes, fue una foto que en primer lugar la difundió Nick, que no es la primera vez que miente, o sea, ya estamos acostumbrados, claro. Es como que él le robó a Quino, a Caloy, el tipo inventa cosas que no son, yo no sé cómo ese hombre no está en canas, debería ser un crimen lo que le hizo a Quino y a Caloy, la verdad. Porque es un robo total, vos buscás los chistes de Gaturro y los comparás con algunos de otros años y la mayoría son robados, es increíble. Yo no entiendo cómo un tipo así puede seguir teniendo trabajo. ¿No puede haber una manera de que no se le dé más prensa a ese tipo de gente? No, tienen prensa porque justamente... Y trabaja en el diario de la Nación. Sí. No, es que está bien, son lo que son ellos. Me parece que esto que decís vos, que dicen los oyentes, me parece que son momentos difíciles, porque uno perder, esto no es un partido de fútbol. Digamos, uno perdió y sabe que no es un tema, un resultado. O sea, que se pierden un montón de cosas y que además te tenés que callar, porque tenés que esperar un rato, porque tenés que esperar, porque estos tipos, como decía Elbaum, van a tener una estrategia inteligente, digamos. Ya lo ves a Macri sacándose foto con la Ruta 8, sacándose una foto con Scioli. Va a ser difícil. Y me parece que lo que decís vos va a tener que ser así. Hay que esperar, tenemos que organizarnos. No tenemos que, como dice acá nuestro productor estrella, no tenemos miedo, digamos, de lo que pueda pasar. Lo que pasa es que es un momento jodido, porque hay que esperar, ahí esa espera es una espera tensa, porque nosotros no nos derrotaron, o sea, perdimos una elección, entonces acá estamos más fuertes que nunca, hay que esperar, ¿por qué? Porque ahora las fichas están del otro lado, porque tienen que ver con el juego de la política, entonces ahora la ficha blanca las tiene otro, entonces bueno, hay que esperar que haga el primer movimiento, y en todo caso nosotros sabremos. Parece que la clave está en lo que decías vos, en esto de nosotros nos tenemos que poder movilizar por el hecho de que toquen a cualquiera, porque me parece que lo que van a jugar va a ser a eso, a que le pase al otro. ¿no? Y me parece que ahí más fuerte que nunca tiene que estar este apotegma de la compañía de Cristina, que es la patria es el otro. Uh-huh. Digamos, me parece que si nosotros tenemos la lucidez de movilizarnos por cuando toquen al otro, me parece que ahí va a estar la clave. Hoy se hace un abrazo al AFCA. No hay que esperar uh-huh. a mañana, compañeros. Todo el que tenga ganas de ya salir a disputarle a las nuevas políticas de este gobierno macrista, hoy tiene que estar a las 4 de la tarde en el AFCA para poder abrazar ese espacio, que es un espacio de resistencia. Hoy puede estar a las 6 de la tarde, ¿sí? Que era lo de Gil Garbó, que llamaban. No, a las 11. ¿Era a las 11? Ahora mismo, en 5 minutos. A las 11, en 5 minutos. Ahí en la Procuraduría. En la Procuraduría, es difícil esa palabra. Pero lo que es fácil es tomarse el subte, tomarse el bondi y estar ahí. Parece que ya empezó la resistencia, no en términos de los 90, sino en términos de la ofensiva. Tenemos mucho por defender. Saludo a... Ah, Damito, que me está corrigiendo. Me dice, se llamaba Silvia de Constitución, la señora que llamó antes, que yo decía que no había dicho su nombre. Se ve que lo dijo y no lo escuché, pido un millón de disculpas. Al principio del llamado lo dijo. Sí, la verdad que estamos acá como muy eufóricos, diciendo, no diciendo, estando contentos de momentos, tristes de otros. No sabemos cómo manejar estos momentos radiales post-asunción del nuevo presidente. Pero me parece también importante en estos últimos minutos hablar sobre tanto lo que dijo Lu como lo que dijo también una de las últimas oyentes que llamó, que es esto del odio, ¿no? No nos pongamos sobre la misma línea que tuvieron ellos por 12 años. No nos pongamos a ser xenófobos, a putear a la gente por su elección de género, por su... No sé si está bien dicho elección, pido disculpas por las dudas. O por su... por el lugar en donde habita, el sector poblacional donde habita. De sus características, ¿no? Oh, claro, no nos pongamos en el mismo lugar que estuvieron ellos durante años, de decir, no, bueno, no nos pongamos en el lugar del machismo tampoco, no, porque es una mina. No, no nos pongamos en el mismo lugar que tuvieron ellos durante todo este tiempo. Hay que tener... el amor como bandera para seguir luchando, porque eso hemos aprendido, porque eso entendemos, que la construcción política se hace desde ese lugar, que lo único que se puede lograr desde el odio es beneficiar a unos pocos, que son siempre los mismos, esos pocos, los que siempre están arriba y no caen con ningún gobierno, aunque se sigan quejando, y después estamos todos los demás. La clase media nueva, que va a volver a caer, la clase baja, que nunca sube, o que sube un cachitito y después la vuelven a pisar. Entonces, no nos pongamos en eso. Sabemos discutir, tenemos con qué, tenemos fundamentos, y nos tenemos que preparar para todo lo que se viene. Y bueno, y aunque nos dé bronca, ¿no? Yo escuchaba a Macri diciendo que van a cambiar la mentira por la verdad y que van a ir en contra de la corrupción. Macri, metelo en cana, Niembro. Metete en cana vos mismo, que tenés tantas causas. ¿De qué estamos hablando? Ya sabemos que es todo mentira, que tienen a todos los poderes más horribles a su favor. Incluso Ángela recién nos comentaba sobre esto y se emocionaba para mal, ¿no? Se ponía triste porque realmente está en juego que abran las puertas de las cárceles para liberar a los milicos. No estamos hablando de pelotudeces, perdón, ¿no? Pero estamos hablando de cosas que se han conseguido en estos años, que no se puede volver atrás, que no podemos decir nada porque los derechos humanos de ahora. Y el gatillo fácil y Lucas Cabello en la boca y los conventillos que se queman. Y el barrio Castex, de los chicos que se cayeron por la escalera. Bueno, pero para mí la clave está en la organización. Claro. O sea, que cada uno, en el lugar que considere que es representativo, no importa, no hay mejores lugares, ni más altos, ni mejores. De hecho, lo que demostró todo esto es que necesitamos estar todos, digamos, en cada uno de esos lugares. Como decía, vuelvo a citar a Elban, no es para que vayan los lunes, pero el poder no se disputa en el vacío. Los lugares que uno no ocupa, los ocupan otros. Entonces no importa qué lugar, el consorcio de tu edificio, en la plaza, en la organización de la plaza de tu barrio, en el centro estudiante, en la asociación de jubilados, en la peluquería, no importa dónde, no importa cómo, hay que organizarse. Digamos, causas para salir hay. No hay que quedarse en la casa, que no nos atrape la pantalla. pantalla, ni la nuestra ni la ajena, y además cada vez va a haber menos pantalla para nosotros. Entonces me parece que hay que salir a la calle y que las redes sociales nos van a servir para informar, pero no esperemos que la televisación, en la televisión muestren lo que nosotros pensamos. Hay que salir a construirlo a la calle, hay que, de abajo para arriba, como decía el compañero Scioli, hay que construir esta próxima victoria, que no es de acá a la eternidad que podría hacerlo, es de acá a 2 años. Lo que se juega hoy este proyecto nacional es que en 2 años no nos ganen la mayoría de la legislatura. Clarísimo, Juli. Bueno, estuvieron acá Lucas Esbora, Julián Saud, Pablo Diz en la producción. Aunque usted no lo crea, al igual que toda la gente de Revista Martia, como todas las mañanas ahí, firme junto a No Nos Queda Otra. Mavi, en la audiencia técnica. ¡No hay técnica. Problema! Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí el lunes nuevamente porque No Nos Queda Otra que hacer radio de 9 a 11. Te espero aquí, en AM740. Te quedas con Basta de Sonceras. Seguinos en amartia.com.ar.